cuando yo me encontraba una casa y la dona me iba conmigo donde poner sus pañuelos junto a tus altares, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, siempre yo me he encontrado una casa y la dona me iba conmigo donde poner sus pañuelos junto a tus altares, Señor de los ejércitos. Dichosos los